El Arbolito Cereales, con el respaldo de Alejandro Berti, Fertilizantes Yara, distribuidor exclusivo de semillas La Tijereta y agroquímicos Dow AgroSciences. El Arbolito Cereales, Cuartel Segundo de Roque Pérez, Telefax 02343-498460, sucursal Acceso Ilia sin número Roque Pérez. Tenemos todos los materiales para la construcción que necesites de las mejores marcas. Aberturas Oblak, M&M, El Ítalo, Livernet. Cerámicas San Lorenzo, Scott, Cerro Negro, Sanón y las mejores importadas. Caños para gas y agua, Singer, IPS, Hormar Plus, Tubo Forte, Nicole, Griferías, Piazza y FB. Sanitarios Ferrum, Capea, Deca, Mota, Pinturas Plavicón. Realizamos fletes a todo el país. No te compliques. Unicom de Roque Pérez para toda la zona. Unicom, materiales para la construcción. Acceso Pedro Gutiérrez, 2041. Telefax, 022-27-491660. Nuevo mail unicon.sc@gmail.com. Tenemos tecnología y repuestos para el campo. Agropart, de Mario Maldonado. Venta de repuestos de maquinarias agrícolas y accesorios en general. Gerardi, Mainero, Sanelo Pauni. Cubiertas sembradoras Buco. Herramientas, bolilleros, correas, filtros, bulones en general. Agropart, de Mario Maldonado. Con repuestos y tecnología para el campo. Calle 9, número 55. Teléfono 46-2834. Mail agropartmaldonado@hotmail.com.ar. 25 de mayo. Querer mojar el río con el agua. Atención, fanáticos. El Pampa Larralde llega al Teatro Español de 25 de mayo. No cubre al seno. Con una única presentación en la zona de su show, Cosas No Más. Viernes 17 de octubre, 21:30. Entradas en venta en boletería del teatro de lunes a viernes de 16:30 a 20:30. Consultas 03454635 o 1568-9549. También a través de platea1ticket.com. Facebook, Teatro Español 25 de mayo. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. Transelsol@hotmail.com. Chevrolet presenta la nueva financiación para llegar a tu cero kilómetro. En pesos, nuevos planes de financiación a tasa subsidiada con tu DNI y los mínimos requisitos. Consultanos en Chevrolet Delia 02344-450-480. Chevroletdelia.com.ar. Hacían corsos en Castilla, provincia de Buenos Aires, cerca de Rawson, cerca de la Ruta 7, pueblo chico. Gente al pedo, trabajaban todo el año. Hacían corsos importantes. Un año se disfrazó el Puma Molinari. Se hizo un disfraz de avestruz. 6 meses haciéndolo. Hizo un armazón de alambre, lo forró con alpillera, como un arnés para metérsele adentro. Le traían plumas del campo, se las puso una por una, le quedó impresionante, realismo mágico. Fue la sensación del corso, apareció en el corso tremendo avestruz. Las viejas le tiraban serpentina, los muchachitos le tiraban espuma. Él les abría los alones, se les agachaba, les amagaba unas gambetas. Lástima que en ese tiempo había llegado de puestero a la estancia el grillo Juancho Ojeda, que tenía 9 perros. Con los 9 se fue al corso. Tenía 3 perros galgos, seguro que agregado, porque el hombre campo no usa galgo. 3 ovejeros de campo, corbata, coli, uno manco. Otro border coli negro, bien guapo pa' la manga. Otro cusco pelo corto, de esos huevos lustrosos, ¿viste? Esos medio botarate que le hace fiesta y se tuerce y se ríe y se mea. otro Cusco chiquito que era comedor de huevo y por eso vivía atado. Salchicha pero lanudo, fiero y ordinario el Cusco. Aburrido estaba todo, Juancho, los perros y el corzo hasta que apareció el ñandú. O mejor dicho, el puma disfrazado de avestruz. Ellos veían avestruces, sí señor, cómo no, todos los días en el campo, pero no de ese tamaño. Habrán creído estar soñando a lo mejor esos perros. El Cusco en primera fila lo toreaba hacia lo alto, che. Fue el Cusco el que atropelló. Que si el puma hubiera aguantado a pie firme, capaz que se vuelve el Cusco. Pero donde le dio el culo y movió las gambeteadas, movieron los otros perros, hermano. A los 37 metros los desbordaron los galgos, los llevaban recagando. Se defendía con gambeta, vereda, calle... Amontonaba a las viejas, pisoteaba a muchachitos, les enredó los milicos. Habían pasado 6 meses, los municipales sacaban pluma de charo de las guirnaldas que cruzaban la calle, dieron 3 vueltas al corso y se ganaron el premio. Pero no a los disfrazados, a los 3.000 metros llanos. Hay desde siempre una duda que por el tiempo trasunta y que en forma de pregunta se hace cuanto payador, filósofo, encuestador, haya de la Biblia a fierro, ¿por qué a la serpiz el perro alza el miembro posterior? Que en tiempos inmemoriales, o sea cuando la creación, cuando Dios hizo el montón de cosas que hoy están, creó el Señor a Eva y Adán, y por darles compañía, parece que en esos días Dios hizo al perro, o sea al can, quiso aquel perro hacer pis, y nada más por pudor de no hacer ante el Creador, buscó el refugio, el reparo de una pared y al amparo de aquel inmenso tapial, hizo pis el animal, y esto le iba a costar caro. ¿Podés creer que esa pared, no sé si por la humedad o simple casualidad, ese día se derrumbó y al pobre perro aplastó? O sea, el pichicho infeliz solo quería hacer pis, pero en verdad cagó. Y de ahí y para siempre, nada más por precaución, o sea, simple prevención, cada vez que un perro orina, cuando a una pared se arrima, la pata de atrás le posa, por las dudas, no sea cosa, se le vuelva a caer encima. Thank you. while you've been getting down and out about the liars and the dirty, dirty cheats of the world, you could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake. And to the fella over there with the hella good hair, won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake. Yeah. Cause the players wanna play, play, play, play, play. Me encanta Taylor Swift. Shake it off. Muevelo, batilo. Ya que lo tenés que mover. Ahí está. En esta mañana en vivo de la 106. Estamos ya a las 11 y 11 compartiendo con vos esta jornada. Hola Carlos, soy Lourdes de Roque. Quiero Don José. Buen día Carlos, soy. Quiero Tío Lucas, dice Roberto. Un abrazo, buen día Don José, Sergio de Sala. Besos a mis tres amores. Sol Ibero. Ah, pará. Mai. Dai Sol Ibero. Me faltaba una. Carlos, buen día. Quiero Tío Lucas, dice Evange de Saladillo. Bueno, tenemos para regalarte en la mañana de hoy dos porciones de tallarines con tuco y carne. ¡Qué lindo! Hoy alguien no cocina, Directamente, alguien no cocina. Los pedidos a Tío Lucas, 45-22-63. Hoy te estamos regalando dos porciones de tallarines con tuco y carne. Y como siempre, parrillas, minutas, lechón, todas las pastas y todos los días pedidos. El choripán absolutamente todos los días para compartir con quien quieras, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? El plato del día, lentejas a la española. Para la noche, obviamente. Ahora el mediodía, no, porque te das sueñitos. Plato del día, lentejas a la española. Qué lindo. Nos estamos yendo a una pausa muy chiquitita. Estoy investigando esto que empieza, yo la verdad que no, nunca había escuchado hablar el tema del colecho. ¿Qué es el colecho? Ayer se estuvo hablando en la tele del colecho, yo la verdad no tenía idea del colecho, o sea, conocía algo similar, pero no con este nombre, así exactamente. Mirá vos, es bastante interesante. O sea, el nombre que le han puesto, porque la verdad que sí, con este nombre no lo conocía, pero sabía de estas prácticas. Nos vamos rápido, una pausa pequeñísima, y después te cuento un poquito del colecho. Estamos en las 11 y 13, 21 de temperatura, viento del oeste, a 10 kilómetros por hora. Colecho, dale. Más música, 106. A nosotras nos gusta si sentirnos bien. Por eso, Luna tiene lo último en diseño, poniendo a tu alcance prendas únicas por su calidad y comodidad. Con las marcas Sweet Victorian, Perlea, Made in Form, Peter Pan, Silvana, Ejeli, Andros, Picot, Arredo y muchas más. Luna Lencería es mi nueva debilidad. Calle 10 entre 28 y 29. Teléfono 02345-463739. Accounting, estudio contable impositivo, inscripciones en AFIP y ARBA, liquidación de impuestos, carpetas bancarias, confección de planes de pago AFIP y ARBA, servicio doméstico, liquidación de sueldos, libros laborales obligatorios, certificación de ingresos, declaración jurada de justificación de fondos, fiscalizaciones electrónicas, asesoramiento integral AFIP y ARBA, Avenida Belgrano y Emparanza Saladillo, teléfono 433-310, lunes a viernes de 8:15 a 12 y de 17 a 20. Tus mejores momentos merecen estar llenos de color. En 25 de mayo, Pinturería El Centenario. La mejor calidad y precio de marcas líderes. Representantes de Paclin y Sherwin-Williams. Con la línea completa de chapa y pintura para el automotor. El límite es tu imaginación. Pinturería El Centenario. Calle 27, 6 y 7. Teléfono 02345-466422. 25 de mayo. Mail. pintureriaelcentenario@hotmail.com. Encontranos en Facebook. Terminé de construir mi casa. Ahora necesito cerraduras, manijas para las puertas, bisagras. También tengo que armar el placar y colocar unos estantes. Y por supuesto, también voy a automatizar el portón. ¿Dónde consigo todo? En Total Herrajes, Mitre y Pereira. Primero llamo 02344-432940. Tal cual dice el Face. Total Herrajes. Rotisería Tío Lucas te espera con sus nuevos dueños. Especialidad en tartas, empanadas, pastas y parrilla. Comidas para llevar. Todos los días, choripán a 10 pesos. Rotisería Tío Lucas. Exclusivas exquisiteces. En la esquina de Emparanza y Estrada. Pedidos y delivery 452-263. Encontrá en el nuevo local de Compumax venta y reparación de computadoras, notebooks, netbooks, repuestos y accesorios. Disfruta de los nuevos modelos de ultrabooks del mercado. Importantes promociones todos los meses. Nuevo local de Compumax, Belgrano 3264, Facebook Compumax Saladillo, teléfono 455000. Primavera en el AUCA con los mejores precios. Calza de nena más remera a 100 pesos. Remera nena 2 por 100 pesos. Calza nena 2 por 100 pesos. Jeans niño desde 100 pesos. Musculosa juvenil bretel 3 por 100 pesos. Tiendas el AUCA. Rivadavia 3034 Saladillo. 9 número 1140 25 de mayo. Todas las tarjetas en cuotas sin recargo. Che, así que finalmente se pusieron por su cuenta. Qué bueno. Sí, sí. ¿Y vos qué cargo ocupas? Soy gerente. Ah, bien. Sí, sí, gerente y administrativo. Bueno, hago compras, ventas, atiendo un poco el teléfono, soy cadete también. A veces. Sabemos lo que te costó abrir tu negocio. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para él? Seguro Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura. Rivadavia 3375. Sestel 434-131. ¿Qué podés comprar con 1 a 3 pesos por día? Podés comprar salud y calidad de vida. Porque eso es lo que le cuesta a cada usuario contribuir con los servicios sanitarios. En estos 3 años pusimos en funcionamiento 4 nuevos pozos que permitieron extender la red de agua potable a nuevos barrios y aumentar la presión en cada hogar. Realizamos la construcción de nuevas cloacas para que más vecinos puedan estar conectados a la red de saneamiento. Realizamos tareas de mantenimiento y limpieza para garantizar un funcionamiento eficiente. Estos servicios básicos hoy te cuestan entre 1 y 3 pesos por día solamente. Queremos evitar los mayores inconvenientes y costos que genera el cobro judicial. Consulta para regularizar tu situación. Hay planes de pago. Con responsabilidad, hagamos entre todos un 25 cada vez más lindo. Dirección de Ingresos Públicos de la Municipalidad de 25 de Mayo. Trabajando para vos. Nuevo Samsung Galaxy Tab 3 de 8 pulgadas. Una tableta que incluye cámara de 5 megapíxeles y procesador Dual Core 1.5 GHz. Con abono desde 80 pesos por mes, te bonificamos los primeros 6 meses. Sí, escuchaste bien. Los primeros 6 meses no pagas abono. Increíble, pero real. Pasa por medios regionales. Agente oficial Claro. Llévatelo hasta en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. 10, 28 y 29, 25 de mayo. Belgrano 3127 Saladillo. También consulta por la tablet de 10 pulgadas. Es simple, es claro. Todo Pollo, el único. Milanesas, hamburguesas, supremas. Milanesas de soja. Todo Pollo, el único. Pedidos 02345 1568 3148. Calle 10, entre 29 y 30. La 106, escucha tu llamado. Argentinos y argentinas, saladillenses y saladillensas, oyentes y oyentas, decirles que me la paso escuchando la 106 Saladillo. Muchas gracias. Estamos juntos, estamos juntos. We'll be right back. Qué lindo, The Police. Esto se llama Todo lo que ella hace es mágico. Bueno, la verdad que esta práctica del colecho que ha llegado a la televisión argentina, realmente impresionante. Anoche hablaron Paula Chávez y Marcelo Tinelli sobre el tema. Recordamos un poquitito de esto y después nos metemos de lleno en la cuestión que tiene que ver con el conocimiento académico. A ver. Hay un pediatra español que dice que los chicos que no duermen con los papás de chiquitos se pasan después de grandes. ¡Vamos, hombre! ¿Cómo es? Que los chicos en algún momento de su vida tienen que dormir con sus padres, porque somos animales. No, vos. ¿Entendés? ¿Cómo duermen los animales? Con su cría cerca. Sí, sí, sí. ¿Y? Y en un momento, o sea, que hay que esperar que hable por lo primero. Lo primero que hay que esperar que hable para después preguntarle: Oli, ¿qué te parece a vos? ¿Estamos bien así? Y bueno, que sea. Claro, está bien. ¿A qué edad más o menos puede responder correctamente? No sé, esperemos. Sí, esperemos 4 o 5 años, sí, que ella pueda hablar y tener un mínimo criterio. Sí. Estamos bien, va a decir. Lo único, mamá, la curita ya no me entra en las gambas. Alargame nada. Después hay unas camas que se fabrican que son camas de colecho. No. ¿Cama de colecho cómo es? Es como una extensión de la cama de los padres, lo que te decía. Hay un ¿Pero qué? ¿Le van a hacer la cama más grande para que entre hoy? Con un apéndice. Ojalá que no tenga muchos chicos. Tirar los conchones en el piso y dormir todos juntos. No, por favor, no hay cada pelota, pero por Dios. Y pero para, claro, y si siguen, por ejemplo, segundo, tercer hijo, los colchones se siguen agrandando, 72 cunas, una a la derecha, otra a la izquierda, otra adelante. ¿Vos pensás en esto? No pensé todavía en el segundo, no puedo proyectar todavía. Colecho, pero lo que yo veo que no hay mucha gente que haga esto, esta terapia, ¿no? Seguro que sí, hay mucha gente que trabaja con esto de la crianza con... ¿Cuántos serán? 10, 20 en todo el mundo, no sé. Hay miles de millones de habitantes. Yo veo que la gente en general dice, bueno, ya en un momento lo largás al pibe y lo pones en la... Y la naturaleza sabia. Un árbol. Sí, ya no me empecé a hacer el verso de la naturaleza y que venimos de los monos. Si no, estaríamos todos así. Claro. Hay progreso. Ya está. Un árbol. ¿Cuándo larga el fruto? Pero está maduro. Pará, está bien. No es un tronco esto, ni mis brazos son ramas, ni... Tomá, agarrá la mandarina. No. Pensamos. Volver a nuestros antepasados y esa forma de crianza que... ¿Quién te metió ese verso? ¿Por cuándo? Pero te hicieron un lavaje de cerebro, en serio. Estás en una secta. No. No, pero no está mal tampoco. ¿Estás en una secta? Decime cuál. La secta... Sí, del apego. Del apego. Del, claro. del colecho. ¡Colecho! Alguien lo va a pasar. El colecho pegado. El colecho, la secta del colecho es jodida. Está buenísimo igual, Te juro que le estoy ahorrando años de terapia a mi hija. Hay un templo de la iglesia del colecho en algún lado donde van y dicen... Los chicos alrededor. Nosotros tengamos todos los chicos en la cama. ¡Sí! Todos con el colecho. ¡Sí! Y después te meten el colchón brazo. Colchón que se ensancha. Perdón, Piero, Piero tendría que hacer colchones para el colecho, Salomones. Colchones más o menos de 16 metros para... Y los pones en verano, los sacas. Sacas al jardín. Cambia eso, por favor. No, es buenísimo. ¿No quieren cambiar de pediatra? No, porque el pediatra está en contra de esto, ¿no? El pediatra está en contra. ¿Quién te lo recomendó? ¿Esta chica seguí? Es buenísimo. Seguí sin verla, por favor. No, tratá de. En serio. Por favor, te lo pido, con lo que te quiero, diga, cambien eso. Dale. Vos, tú puedes, te diría tu Sam. Pero fue una veterinaria, por eso. Por Dios. Pará, ¿vos no dormís nunca con Lolo en la cama? No. No. ¿Nunca? No, Lolo duerme en su cuarto. ¡Qué genio! ¡Basta con el colecho, por Dios! No. Gracias, Paula. Y aunque esto feo suene, bueno, en la habitación de al lado a Pedro le lloraba el nene. Gracias. Bueno, anoche se lo tomaron en broma en el programa de Tinelli, pero la cuestión es que el colecho existe y se llama crianza con apego. En inglés, un término acuñado por un pediatra que se llama William Sears, que es attachment parenting, crianza con apego. es una corriente basada en los principios de la teoría del apego, término acuñado por un psiquiatra y psicoanalista John Bowlby en la psicología del desarrollo. Según la teoría del apego, un fuerte enlace emocional con los padres durante la infancia, también conocido como apego seguro, es precursor del desarrollo de la personalidad segura e independiente. Por eso Paula Chávez decía que a su hija le estaba ahorrando años de terapia, ¿no? Seguramente. Un buen comportamiento, independencia y relaciones buenas y sanas. Este tipo de crianza tendrá efectos positivos durante toda la niñez, adolescencia y adultez. Bueno, eso es el tema de la crianza con apego. Y el colecho, así definido tal cual, es colecho o cama familiar, que es una práctica en la que bebés o niños pequeños duermen con uno o los dos progenitores. Es una práctica normal en muchas partes del mundo, excluyendo Europa, Norteamérica y Australia. Un estudio del 2006 reveló que entre niños de la India de 3 y 10 años, el 93% dormían con los padres. El colecho se practicó ampliamente en el siglo XIX en Europa, hasta que las casas comenzaron a tener un dormitorio y los niños su propia cuna. En muchas partes del mundo, el colecho se practica simplemente para mantener al niño caliente durante la noche. Recientemente se ha introducido el colecho en la cultura occidental por los partidarios de la crianza con apego, que es lo que te conté recién, que incluye el colecho entre las prácticas naturales para una crianza saludable y feliz de los niños, que es lo que le han explicado a Paula Chávez y que intentó defender a pesar de que Tinelli se lo tomaba un poco a risa, ¿no? Bueno, ahí está, porque todo empezó que le preguntó qué hicieron la noche del casamiento.